Son las 6 de la tarde, 4 minutos. Estuvimos escuchando música con el grupo de Sombra Cruzano, Indios Verdes. Vamos a continuar. ¿Quieres escuchar a una emisión más de Oye, Ley, Dile? Una producción y conducción de Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye, Lee y Dile. Y nos da mucho gusto darle la bienvenida a Liliana Calatayud. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Qué hubo, Germán? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos y bueno, aquí estaremos con ustedes platicando. Esperemos que nos estén escuchando porque según las encuestas estarían todos en la Plaza Lerdo, ¿no? Saludamos con mucho gusto a Fernando Ceballos, que se encuentra esta tarde con nosotros en la realización técnica. Y bueno, como siempre, iniciamos con las efemérides en esta tarde del 5 de junio con calorcito primaveral. Y bueno, en 1826 muere el compositor y pianista alemán Karl Maria von Weber, uno de los creadores del movimiento musical romántico alemán, cuyo trabajo es muy admirado debido al colorido que le imprimía a cada una de sus obras. Y un día como hoy, pero de 1878, nace el jefe revolucionario mexicano José Doroteo Arango Francisco Villa, también conocido como el Centauro del Norte, cuya actuación es decisiva para derrotar el gobierno de Victoriano Huerta. Es asesinado el 20 de julio de 1923. En 1883 y un 5 de junio nace el economista británico John Maynard Keynes, autor de la obra Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, que es un libro que forma parte de una piedra angular de esta especialidad. En 1898, un día como hoy, nace el poeta y dramaturgo español Federico García Lorca, considerado uno de los más grandes literatos de su país por obras como Bodas de Sangre, Yerma, El Maleficio de la Mariposa. El gran Federico García Lorca. En 1900 llega a este mundo el físico e ingeniero húngaro naturalizado británico Denis Gabor, inventor del holograma. Ya existían los hologramas, aunque sus estudios se amplían también a la física del electrón y del plasma. Es premio Nobel de Física de 1971. Estas investigaciones de Denis Gabor dieron pasos muy importantes para la tecnología que hoy usamos. Bueno, pues un día como hoy, pero ya de 1910, muere el escritor y cuentista estadounidense William Sidney, quien desde la cárcel comienza a escribir bajo el seudónimo de O. Henry. Sus obras lo convierten en el maestro del relato breve. En 1923, y un 5 de junio, nace el pintor y escultor venezolano Jesús Rafael Soto, que derivó al cubismo, la abstracción geométrica y el cinetismo virtual. Uno de sus mayores logros fue integrar al espectador en la obra con la creación de espacios conocidos como espacios penetrables. En 2008, un día como hoy, muere el poeta y ensayista venezolano Eugenio Montejo, cuya obra literaria le ha merecido diversos premios, entre ellos el Nacional de Poesía y el Internacional Octavio Paz, también de poesía. En el año 2010 pierde la vida el filósofo mexicano Bolívar Echeverría, considerado uno de los más importantes y congruentes voces críticas de la modernidad capitalista en América Latina. En 2012 fallece el escritor estadounidense Ray Bradbury, uno de los padres de la ciencia ficción y del relato fantástico, autor de las obras Fahrenheit 451 y de Crónicas Marcianas. Ambos libros son los clásicos. Esa de Fahrenheit 451, queman libros, ¿no? Es la temperatura con la que con el queman los libros, para que la gente no pudiera tener conocimiento, análisis, reflexión, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar del libro, que no lo vamos a quemar, por supuesto, que se llama 100 años de la Constitución de 1917, coordinado por Ernesto Treviño Ronzón, José Galindo Rodríguez y Michael Ducey, que vamos a hablar con ellos. Hoy viene Gerardo Galindo también en representación de Michael Ducey. Así es, hay libros para sorteo. Llámenos a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, 818-0923, 817-5115 y 817-5117. El 5 de febrero de 1917, en Querétaro, Venustiano Carranza promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este gran documento quedaban plasmados los ideales del movimiento revolucionario, como los derechos de los ciudadanos libres, las demandas laborales de los obreros, la defensa de la tierra para los campesinos, los derechos y obligaciones de las autoridades públicas, los fundamentos de los derechos humanos y todas las condiciones necesarias para garantizar un país libre y soberano. Después de un siglo, Ernesto Treviño Ronzón, José Galindo Rodríguez y Michael T. Ducey, integrantes del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, han reunido a sus pares, especialistas en la documentación y análisis de la historia, para ofrecernos el libro 100 años de la Constitución de 1917. ¿Conocemos nuestra Carta Magna? ¿Corresponde a la Constitución de 1917 al México del siglo XXI? ¿Qué enmiendas ha tenido y para qué? ¿Qué implican los cambios legales, sociales y políticos al gran documento de la Revolución de 1910? El libro 100 años de la Constitución de 1917, coordinado por Ernesto Treviño Ronzón, José Galindo Rodríguez y Michael Ducey, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Jalapa, Veracruz. Nos da mucho gusto tener aquí a tres grandes historiadores del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y la Facultad de Historia. Le damos la bienvenida a Ernesto Treviño. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Galindo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y Gerardo Galindo también. Buenas tardes, Germán. Que dice Ernesto que es una condición llamarse Galindo para participar, apellidarse Galindo para participar en el libro, ¿no? Pues bienvenidos. El año pasado se cumplieron los 100 años de nuestra Constitución y a veces se pasa de noche ese documento que es importantísimo para la historia, ¿no? ¿Cómo lo fueron organizando, Ernesto? Bueno, pues primero que nada hay que agradecerles el espacio. Es importante tener un lugar donde platicar de la producción universitaria, y para nosotros pues es un espacio maravilloso. Mira, la iniciativa la tomamos justo cuando veíamos que venían los 100 años de la Constitución. Por allá de mediados del 2016 decidimos organizar un evento, porque con mucha antelación en distintas partes de México se habían convocado distintos eventos y pensamos que en la universidad necesitábamos hacer uno, y Como resultado del evento que tuvimos a inicios del 2017, decidimos convocar a los que fueron ponentes en aquella ocasión a escribir sus ponencias ya como un libro organizado, desarrollado, mucho más argumentado. Y básicamente lo que tratábamos era de reflexionar colectivamente desde distintas disciplinas en torno al proceso histórico de la Constitución. En el libro, como ahora comentarán los compañeros, hay como distintas entradas. Hay entradas más históricas, más sociológicas, más desde una perspectiva de ciencia política y énfasis distintos según los temas de especialización. Y nos interesaba tratar a la Constitución como un texto importante pero vivo, con un texto con historia, ¿no?, tejido en una red de relaciones sociales, políticas y económicas. Entonces, surgió en parte de esta iniciativa de reflexionar colectiva y sistemáticamente, pero también tratando de hacerle preguntas a la Constitución, preguntas no solamente en el texto como tal, sino en su devenir. Y precisamente nos parece hasta cierto punto que una forma interesante de honrar los 100 años de este texto es preguntándonos qué ha pasado con él, ¿no? Cómo nos hemos apropiado de él. También. Y José Galindo, que también participas en este proyecto, y que tu línea principalmente ha sido el estudio de los empresarios de nuestro país, ¿no? Creo que es muy importante la visión que también aportas para este libro, ¿no? Bueno, realmente en este libro, mi aportación tiene que ver con los terratenientes. Así justamente. Me meto con el artículo 27 constitucional y veo justamente cómo se implementa todo este proceso de reforma agraria, cómo se dan las primeras leyes y posteriormente en la Constitución se institucionaliza la ley, en el artículo 27 de reforma agraria, que posteriormente tiene un proceso muy interesante, sobre todo en el periodo de Cárdenas, cuando se expropian más de 10 millones de hectáreas. Y un poco el análisis que yo hago en mi capítulo justamente es ver cómo afecta a estos terratenientes en México, pero no solo eso, sino veo la influencia de este proceso de reforma agraria en otros países latinoamericanos que llevan un proceso similar en algunos aspectos, pero posterior. O sea, México es como uno de los primeros países de América Latina en tomar medidas en esta dirección. Y posteriormente ya apoyado un poco por los Estados Unidos y en los años 60 justamente en un contexto de Guerra Fría, apoya otros procesos de reforma agraria en América Latina, y yo hago un comparativo en este sentido. Entonces, en efecto, no me salgo tanto de mis temas de estudio, son empresarios, pero me meto más con el tema de los terratenientes, de alguna manera, que a veces coincide con los empresarios. Es un cambio estructural muy fuerte con la Revolución Mexicana y los terratenientes, ¿no? En particular con los terratenientes es un cambio muy fuerte, mucho más que con los empresarios industriales, en donde se mantienen más en el tiempo a pesar de las consecuencias de la Revolución y de la Constitución. Porque había siglos de construcción de ese tejido hacendario, ¿no?, en el país. Y la Revolución rompe con ello, ¿no? La Revolución rompe con ello, rompe con el sistema de haciendas. Y son aquellos empresarios que tienen las conexiones con los industriales y con otros políticos los que logran persistir, pero hay en algunas zonas del país en donde en efecto las expropiaciones afectan mucho, mucho a esta clase de terratenientes y dejan de ser parte de la élite económica. Así es. Y Gerardo Galindo habla de un artículo especial sobre la educación, otro de los temas importantísimos en nuestra Constitución, ¿no? Sí, el artículo tercero constitucional, en el que, se trata de replantear la construcción del sistema educativo nacional en función de que el Estado tome la rectoría educativa. Tras la Revolución, el sistema educativo nacional ya se ha ido consolidando décadas antes, en el final del siglo XIX y el porfiriato, pero es la Constitución la que logra por primera vez ya apropiarse en materia educativa. La rectoría del Estado en materia educativa se estipula en la Constitución y se establecen normas, criterios y las formas como el Estado va a llevar esta educación a todo el pueblo. Claro, una cosa es el momento en que esto se construye y otra en el caso del discurso constitucional, y otro momento será ya la implementación, que va a llevar pues un buen tiempo, ¿no? La primera mitad del siglo XX prácticamente es toda la ampliación de la cobertura educativa por parte del Estado mexicano. Y bueno, a lo largo de todo este siglo XX vemos los cambios, las reformas y todos los intentos por hacer realidad este ideal plasmado en el artículo tercero constitucional, que muchas veces pues no se logra concretar en todos sus aspectos, ¿no? Y que ahora enfrenta una reforma educativa, ¿no? Una más de las que se han planteado a lo largo de la historia, ¿no? Muy polémica, y que en algunos casos replantea de raíz esta rectoría por parte del Estado, concede algunas cosas que no se tenían previstas en el texto constitucional original, y bueno, enfrenta una resistencia también muy grande para llevarla a cabo, ¿no? Y junto al momento de revisar esa constitución de 1917, luego hablamos de la pérdida del Estado de Derecho, y yo creo que esa es una base importantísima para entender el Estado de Derecho, Ernesto, ¿no? Sí, digamos que la Constitución, digamos, recupera la idea de garantías, es una Constitución garantista, pero también instala, digamos, un marco referencial básico para los derechos de los ciudadanos en el territorio nacional, ¿no? Sin embargo, regreso a la idea con la que abrí, digamos, lo que ha pasado con la Constitución es que también es un texto vivo, y a lo largo de los 100 años lo que hemos verificado es un proceso de intento de corrección, de precisión, incluso de incorporación. Por ejemplo, con la incorporación el reconocimiento de los pueblos indígenas en la década de los 90, con el levantamiento del movimiento zapatista, hay un cambio estructural, ¿no? Y después, con todo el ciclo de violencia de este siglo, hay otro cambio estructural en la Constitución. Y lo que vamos viendo es que aquel proyecto carrancista originario, en realidad, ya no es exactamente el proyecto carrancista, para bien y para mal. Es uno de los grandes debates en términos constitucionales, pero también de identidad nacional. Pasa por la idea de quién es la Constitución. Entonces hay quienes nos podrán decir, bueno, pues la Constitución era el intento último de Carranza de darle al clavo con aquellos con los que se peleó y borrarlos de la historia. Y si nos plegamos a esa perspectiva, diríamos, pues sí, se construye todo un marco institucional nuevo a partir del cual arranca una nueva etapa. Pero luego hay quienes dicen, sí, sí, era más o menos así, pero después nos apropiamos de ella socialmente. Y ahí está todos los que han logrado instalar el debate por el reconocimiento de la diversidad, la reforma del sistema de justicia penal, la reforma al sistema político, etcétera. Entonces, a mí me gusta mucho siempre ver el texto constitucional en esta tensión, como en esta paradoja, ¿no? Si funda una nueva etapa del Estado mexicano, no desde cero, porque recupera muchas cosas de la Constitución anterior del 57. De hecho, es muy interesante como si uno hace una exégesis del texto, lo que va a decir Constitución de 1917 que reforma la Constitución de 1857, palabras más, palabras menos. Y si forma un nuevo marco, una nueva retórica, pero que a la vez siempre tiene que estar siendo corregida. O sea, es un marco de derechos, es un marco de un sistema jurídico, de un sistema político que es inacabado por definición y siempre tiene que estar siendo corregido. Y me parece que el texto, por ejemplo, de Alberto Olvera, de Víctor Andrade, de Efraín Quiñones, nos van dando cuenta precisamente de ese proceso de transformación. Frustrante, por otro lado, porque en la Constitución puede estar más o menos viva la cosa, más o menos fijada, pero todos los que logran fijar en ella algo, algún cambio social, al mismo tiempo van lidiando con la frustración de que la realidad no está exactamente ajustada a lo que dice la narrativa constitucional. Una pregunta que se hacen también es, ¿qué nos queda de la Constitución de 1917? Que ha sido súper ampliamente modificada. Pues precisamente por este proceso que Ernesto señalaba, que es un texto que por definición inacabado, es que se van incorporando una serie de reformas, pero desde los primeros momentos, ¿no?, en que el Estado mexicano logra el control de todo el territorio. Y este proceso pues tiene en su génesis la idea también, ¿no?, de que es producto de una facción, la facción carrancista, que después tiene que adecuarse a los momentos políticos que vive el país en cada una de sus etapas. Y una forma de adaptar estos momentos políticos es reformar el texto constitucional. Uh-huh. Cada momento histórico a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del XXI es tratar de que el texto constitucional refleje la realidad política, social, económica, cultural del país. Y por lo tanto, el texto constitucional el original se va desdibujando mucho. Son más de 200 enmiendas o cambios, y esto hace que pues no se parezca, por un lado, al texto original, y por otro lado hay otras perspectivas, ¿no?, de que en las que se mira que se sigue conservando algunos aspectos por ahí todavía inamovibles, ¿no? Si son 136 artículos y se ha cambiado más de 200 veces, pues cada uno le ha tocado 200 modificaciones publicadas, que en realidad tienen a su vez más de 700, porque algunas de esas publicaciones modifican 3, 4. En realidad, hasta la última vez que yo revisé, quedaban como 4 o 5 artículos intactos. Todos los demás modificados, y algunos no se parecen en nada. Por ejemplo, el tercero, si tú me corregirás, pero era un párrafo, dos párrafos. Y actualmente pues son casi 7 cuartillas, sí, porque la última reforma metió todo el sistema profesional docente, sí, y está en la Constitución. El sistema que define cómo se organiza la nación mexicana, que es interesantísimo, en realidad contiene el COFIPE, lo que antes se llamaba el COFIPE, ¿no?, el Código Federal. Pues ahí está la definición de cómo se hacen las elecciones y de cómo se gasta el dinero. Entonces, ¿qué queda? Digamos, si lo planteáramos literalmente, en realidad queda muy poco. Quedan 4 o 5 artículos como originalmente fueron redactados, ¿no? ¿Qué queda si lo planteamos en términos más metafóricos? Bueno, quedan muchos de los elementos del espíritu de la, sí, claro, si ustedes quieren utilizar la palabra esencia, a mí no me gusta, original de la Constitución, ¿no? Le llaman Carta Magna también, ¿no? Así es, de la Carta Magna, ¿no?, sobre la cual se hacienda el Estado mexicano, ¿no? Pero también ya no queda mucho para bien. O sea, porque los tiempos cambian. Digamos, si tuviéramos esta ficción, como lo tienen, por ejemplo, en Estados Unidos, de tratar de apegarnos constantemente a lo que los padres fundadores dijeron y que quedó en el artículo 1, en el artículo 2, etcétera, a lo mejor tendríamos otra historia de nosotros mismos, ¿no? Queda muy poco, desde un punto de vista, queda mucho también desde otro punto de vista, aunque no literalmente en el texto, ¿no? Pero aquí hay algo importante: es la Constitución de 1917. Trae atrás un movimiento social muy, muy fuerte, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en el caso particular del estudio de la tierra que hace José Galindo, ¿no?, hay 3 momentos esenciales: los latifundios, el paso al ejido y luego la renta con Carlos Salinas de Gortari. Ya, por ejemplo, ¿cómo se refleja? Vemos que los movimientos sociales que hacen la Constitución cambian a los movimientos muy particulares de los empresarios. Sí, por supuesto. Bueno, este aspecto que mencionas social de la Constitución es muy importante. Es la implementación de las garantías sociales en la Constitución. Veníamos de una Constitución liberal en muchos aspectos de 1857. Sí. Algunos la consideran incluso la más liberal que ha tenido el país. Entonces, esta Constitución de 1917 es una innovación en cuanto a promover las garantías sociales, en particular las que se han hablado aquí de la educación, lo de la tierra, la reforma agraria y el artículo 123, ¿no?, de protección a los obreros, que también reflejan los cambios que estaban sucediendo en ese momento en el país. Claramente, bueno, para mediados del siglo XIX, los obreros en México aún se organizaban en sociedades mutualistas, entre ellos se apoyaban, pero se ve cómo se va fortaleciendo por influencia también de otros países este movimiento obrero en México durante el porfiriato, y empiezan las primeras huelgas importantes, se conocen mucho las de Cananea y Río Blanco, y eventualmente, bueno, hay una industrialización muy importante durante el porfiriato, y eventualmente se vuelve necesario que se protejan los derechos de los obreros, sobre todo en cuanto a jornada laboral y salarios, que son muy muy muy bajos los salarios y una jornada laboral importante, y la combinación y la mezcla de el artículo 123 junto con algunas convenciones de obreros que se dan, sobre todo, bueno, desde antes de la Constitución, en 1912 hay una muy importante, pero posteriormente en 1925 de textileros y en los años 30 también, va estableciendo este sistema en donde el Estado es el árbitro entre los empresarios y el movimiento obrero, y de alguna manera logran generar un cuerpo de intereses colectivo muy, muy interesante que funciona. Todavía podemos ver cómo de estos cuerpos se generan, por un lado de empresarios, por otro lado de obreros, y por otro lado el Estado como mediador, se pueden dar acuerdos como en 1987 para bajar la inflación, que estaba terrible, en donde los obreros están dispuestos vía la CTM, sobre todo, que es la que conjunta todos estos cuerpos de obreros, están dispuestos a que no le suban el salario para no generar un proceso inflacionario como el que está viviendo en otros países latinoamericanos como Bolivia. Entonces se logra controlar en 1987 la inflación, que fue la más alta histórica en México, de 159%, comparado con miles que se daba en Bolivia y en otros países. Y eso tiene un poco que ver con la institucionalización del movimiento obrero, y un canal de esto fue la creación del artículo 123. Igualmente, bueno, en lo que me preguntabas en particular sobre el tema del campo, sí, en efecto, en un momento dado se da un proceso de como mencioné anteriormente, de reforma agraria, pero posteriormente, y un poco en la línea de los cambios que se están dando en el mundo de individualizar los derechos de propiedad, pues Salinas, formado en una escuela neoliberal en Estados Unidos, y muy en la línea de lo que los organismos financieros internacionales están pidiendo a México, de que reduzca el Estado y promueva las libertades, pues vuelve a liberalizar el campo y a intentar eliminar, bueno, el ejido, que todavía hay muchos, porque tiene que haber un proceso ahí de que todos estén de acuerdo dentro de los ejidos para individualizarlo y venderlo. Pero sí, es en 1992 se puede decir que termina la reforma agraria en México. Sí, muy bien. Vamos a tenemos unas llamadas, Liliana, que tenemos por acá. Sí, muchas gracias, que nos escuchan. Paulina Gutiérrez, ¿qué tal? Muchas gracias por tus saludos. Y dice que felicita a Germán por un nombramiento muy merecido, tu Germán. Ya se comentó, ya se sabe, sí. Es el actual coordinador de la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana. Felicidades, hermano, que te vaya muy bien. Bueno, Marcela Polo Hernández también dice, escribió desde ayer en Twitter porque quiere participar en la rifa, ¿eh? Así que ya estás anotadísima, Marcela. Y Lino Monanegui, ¿cómo estás, Lino? Dice, es muy interesante la vida e historia de nuestra Carta Magna, el relato de quiénes fueron los 222 constituyentes, los varios datos curiosos que concita, que van desde en dónde fue impresa, con qué pluma fue firmada, hasta dónde se encuentra el primer ejemplar, sin olvidar mencionar lo relevante que es conocer cuántas reformas se le han hecho, qué artículo es el que más cambios ha sufrido, qué presidentes han sido los que han promovido mayores reformas, etcétera. La historia de nuestra Constitución es también la historia de la vida política de nuestro país, dice Lino Monanegui. Bueno, ya se deja esto en la mesa para los invitados, buenas, ¿verdad? Preguntas. Así es. Muy bien, Lino, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y vamos a escuchar un corrido. Ya sabes que a la menor provocación hacemos corridos. Entonces, hay un corrido de la Constitución que me lo encontré. Uno, ahora, gracias a las redes sociales y al mundo de internet, se pueden encontrar cosas que a veces no se podían localizar tan fácilmente. Entonces me encontré este corrido de la Constitución de 1917 y vamos a escucharlo. Escuchen este corrido que hoy les vengo a cantar. Esta es la historia de un pueblo que se logró liberar. En 1910 se consagró el movimiento contra ese mal gobierno que nos estuvo oprimiendo, contra de Porfirio Díaz, fue la revolución para que se promulgara nuestra Constitución. todo el pueblo lo quería, que la injusticia acabara, para que al fin de esta lucha nuestra libertad triunfara. Con alegría yo les digo que nuestra Constitución el día 5 de febrero fue cuando se promulgó. Dentro de muchos derechos que se nos otorgaron, estos son unos ejemplos de los que más destacaron. En el artículo 3 de nuestra Carta Magna decía educación para todos, eso era de gran importancia. En el 127 hablaba de nuestra tierra, propiedad de la nación, esa será siempre nuestra. En el 123 de las jornadas hablaron, no más de 8 horas tendrán nuestros días trabajados. Ya con esto me despido, no sin antes agradecer que gracias a esta gran lucha una gran nación logró ser. Años de la Constitución de 1917, coordinado por Ernesto Treviño Ronzón, José Galindo Rodríguez, Michael Ducey, está dividido en 5 grandes temas donde los especialistas buscan adentrar al lector en reflexiones novedosas, críticas, históricas y contemporáneas, deconstructivas y en algún grado proyectivas del discurso constitucional. El primero se llama El Estado, el Pueblo y la Constitución en el contexto global. Aquí participan Alberto Olvera, Víctor Manuel Andrade Guevara y Ernesto Treviño Ronzón. Actores locales en procesos constitucionales es el segundo tema, en el que toman parte Efraín Quiñones León y José Martín Blázquez Ojeda. El tercer apartado se titula Libertades en el Estado Mexicano a partir de la Constitución de 1917, en el que participan Celia del Palacio y Filiberta Gómez. La educación y la historia de la Constitución es tratado por Rosa Nidia Buenfil Burgos, Abel Juárez, Gerardo Galindo y José Velasco Toro. El último es el artículo 27 y la transformación del campo, con las reflexiones de José Galindo Rodríguez, Michael Ducey y Olivia Domínguez Pérez. Es probable que los textos nos lleven a revisar los 136 artículos que integran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sería deseable. Tal vez nos daremos cuenta si nuestra realidad se refleja en ese marco constitucional o definitivamente estamos ante una propuesta legal muy bien hecha, pero no respetada en la cotidianidad. 100 años de la Constitución de 1917, coordinado por Ernesto Treviño, José Galindo y Michael Ducey, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en la editorial de nuestra Casa de Estudios en Hidalgo número 9 de la zona centro en Xalapa, Veracruz. Carranza tenía mucha relación con Veracruz también, ¿no? Bueno, le mandamos saludos a Raúl Hernández, que nos está escuchando en Lucas Martín, de las épocas carrancistas, Raúl Hernández, ¿no? Tiene tiempo viviendo. Enrique Martínez, le mandamos saludos. Alicia Castillo también manda saludos. Carla Mendoza nos escucha en la calle Venustiano Carranza, fíjate. Rebeca Álvarez, en la Ciudad de México nos escucha, mira. Muy bien, muchas gracias. Y asimismo les damos las gracias a Marta Vázquez, a Rubén López, a Verónica Hernández y a Naomi Saraí Peredo. Gracias por sus saludos a todos. Podemos retomar las preguntas que hizo Lino, ¿no? Que nos comentan nuestros invitados el día de hoy, que son Ernesto Treviño, José Galindo y Gerardo Galindo. ¿Qué artículos es el que más se ha reformado? Bueno, se han hecho enmiendas. Híjole, pues es la precisión se me escapa, pero digamos, por ejemplo, la constitución, si se tratara por frecuencia es una entrada a la pregunta, pero si se tratara por magnitud es otro tipo de entrada a la pregunta, ¿no? Entonces, en el caso de la constitución como la tenemos actualmente, uno de los que más veces se ha reformado es el artículo tercero, ¿no? Pero el artículo primero y segundo también se han reformado de manera intensa, ¿no? El 123 también se ha reformado de manera significativa. Entonces, hay, digamos, en términos de qué, de frecuencia o de magnitud, ¿no? De cómo se ha cambiado el enfoque de la Constitución. Y el impacto que han tenido. El impacto. Estos cambios, ¿no? Y lo que se ha derivado de ellos. Por ejemplo, la última reforma al tercero crea dos nuevas leyes enormes, ¿no? La que regula el INE y la que regula el servicio profesional docente, que eran leyes que no existían, y es una modificación, digamos, muy profunda. Profunda al sistema jurídico y político también en México, ¿no? También se dice que hay más sobre los derechos humanos, ¿no? Sí, se le ha dado más atención a eso en la vida contemporánea. Aunque es una, como ya lo dijo Ernesto, una constitución garantista, ahora el énfasis se ha puesto en la defensa de los derechos humanos. Una cosa que habría que comentar es que muchos de esos artículos de la Constitución conllevaban las leyes reglamentarias. Entonces, estas leyes reglamentarias, si nosotros revisamos la historia, se fueron dando tiempos después de la promulgación de la Constitución, por lo que muchos de los artículos de la Constitución en la primera década, por lo menos, eran letra muerta, porque estaba la Constitución pero no estaban las leyes reglamentarias, entonces no se podían la técnica las constitucional instrucciones, sí, las instrucciones o el modo de entender los ámbitos de aplicación, pues no estaban. Entonces se llevó muchísimo tiempo esto, las tres primeras décadas por lo menos de posteriores, en establecer estas leyes reglamentarias para decir que la Constitución estaba plenamente vigente. Sí. Otra pregunta, ¿qué presidente es el que más reformas ha hecho a la Constitución? Bueno, a menos que me falle la memoria, pero la revisión que hice fue el último. Enrique Peña Nieto es quien más veces ha reformado la Constitución, y si no, cuando menos es el que más iniciativas ha enviado. También Miguel de la Madrid fue un presidente reformista, también lo fue Vicente Fox, pero hasta donde tengo presente el dato es el actual presidente, porque además no ha terminado. Porque entonces, va la reforma energética, la reforma educativa, también laboral, tiene que ver algunas reformas. Sí. Claro, y en cuanto a magnitud, lo que decía Ernesto, ¿no? Del peso de algunas reformas específicas, como por ejemplo la del artículo 102 que ya mencionaste, sobre los derechos humanos, ¿no? De alguna manera ya se establecen, ya se elimina el término garantías individuales, se establecen los derechos humanos como parte principal de los primeros artículos de la Constitución mexicana, ¿no? Y por otro lado, la reforma al juicio de amparo, ¿no? Que ya se puede establecer después de 5 casos que se den en la misma dirección, en donde 5 individuos hayan pedido amparo por algún tema, ya esto sienta precedentes para el establecimiento de nuevas leyes, cosa que nos acerca un poquito más al sistema que tienen los Estados Unidos, ¿no? De alguna manera es un híbrido, esto le da entrada a como a garantizar eso cuando cinco casos iguales en una misma dirección van generando precedente. Y esto es algo muy, muy interesante también, es algo innovador, un cambio a la Constitución muy innovador, uh-huh, reciente. Así es. Y ahí se abre algo, si me permite, solamente algo que es importante para el debate público y el debate político. El último ciclo de reformas en realidad se conectan con un ciclo que inaugura Carlos Salinas, uh-huh, o si ustedes quieren irse más atrás con Miguel de la Madrid, es lo que se llama como las reformas neoliberales, ¿no? Digamos, uh-huh, es una particular entrada, pero tiene que ver con la incorporación de México a la OCDE, al Tratado de Libre Comercio, uh-huh, es decir, a todo el concierto global que viene con la caída de la caída del muro de Berlín, del bloque socialista en su última etapa, ¿no? Y entonces, algo que caracteriza mucho esta Constitución y todo el último ciclo de reformas es precisamente que se da en un contexto globalizado, entre comillas, de mucho más radical, ¿no? Y entonces tenemos el intento de alinear las reformas para hacerlo comparable o equivalente o compatible con reformas en otras partes del mundo, ¿no? Incluso el lenguaje de las mejores prácticas a la hora de establecer la diversidad del pueblo mexicano, a la hora de establecer cómo se va a montar el sistema jurídico, el sistema político, responde ya a un contexto global, ¿no? Sí. Y hasta cierto punto hay, digamos, una estructura supranacional que está constantemente haciendo peso sobre el sistema constitucional mexicano, ¿no? Y esto es algo que, si nos volvemos a la vida cotidiana de la Constitución, es muy importante tener presente, porque muchas personas encontramos el texto como distante a nuestra vida cotidiana. Muchas personas nunca lo han leído. Uh-huh. Hace muchos años teníamos una Constitución pues por ahí perdida en un librero, y algunos conocíamos algunos artículos básicos cuando pasábamos por la primaria, la secundaria. Los que tuvieron que estudiar abogacía pues no se salvaron ni hablar, ¿no? Los, uh-huh, que son licenciados en Derecho, ni hablar. Pero si hoy le preguntáramos a una persona cuáles son los factores que determinan la composición de la Constitución o cómo se relaciona con ella, encontraremos respuestas muy diversas. Uh-huh. Y casi nadie toma en cuenta o tiene presente que el contexto internacional es fundamental para lo que hoy en día es el texto constitucional. Sí. ¿No? Fíjate, las mujeres, por ejemplo, deben de ser muy amigas de la Constitución y todo lo que les da lugar en la sociedad, ¿no? Bueno, ya que hablas de mujeres, participan dos mujeres, Celia del Palacio y Filiberta, ¿no? Cierto. Están dentro de esos trabajos, entre ellos Celia del Palacio pues habla del marco periodístico, ¿no? De la Constitución del 17. Los periódicos y sus directores, ¿no? Como, sí. Hay algo interesante, bueno, no sé si ustedes quieran decir algo, pero es que gran parte de lo que estaba pasando en el contexto institucional era litigado, y político, era litigado en la prensa. Entonces, bueno, pues no, hoy en día, como también ocurría entonces, había como un litigio de ciertos temas, y ocurría en los periódicos del centro, pero también en los periódicos de los estados, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues los empresarios, los dueños de los periódicos, pero también algunos políticos, lograban instalar o era parte del debate en la prensa, ¿no? Y entonces, algo que me parece que es muy interesante el texto de Celia, que es una especialista en el tema de prensa, es precisamente eso, ¿no? Uh-huh. O sea, ir viendo cómo se va expresando parte de todo el contexto del debate en la prensa de la época, ¿no? Uh-huh. Y selecciona de manera muy interesante algunos periódicos para ver cómo encabezaban, cómo subtitulaban, a quién le daban voz, ¿no? Y nos permite de alguna forma acercarnos de manera muy viva, aparte de lo que en ese momento está ocurriendo. En el caso de lo que decías de la presencia de las mujeres, fue una presencia que se fueron ganando a pulso, porque en el primer texto constitucional, es decir, muchas iniciativas, ya existían muchas iniciativas en favor de la mujer, pero no se tomaron en cuenta. Recientemente yo leía el caso de Ermila Galindo, una activista de Durango, muy cercana a Carranza, y que propuso varias cosas que eran un hito, una innovación para la época, y bueno, pues llegaron las iniciativas al Congreso y las rechazaron, ¿no? A Querétaro y las rechazaron. Pero más tarde, bueno, se siguió con esta tendencia hasta que, bueno, primero se logra el voto de la mujer en el periodo de Adolfo Ruiz Cortines, y luego ya la plenitud de derechos, como se viven hoy, ¿no? Pero así ha ido evolucionando el texto constitucional. Todavía no es la plenitud de derechos de las mujeres. Faltan iniciativas. A base de iniciativas nos vamos, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, por cierto, perdón, que fue homenajeada por Google, Ermila Galindo, esa semana. Ermila Galindo. Sí, ¿no? Sí, en esta semana, sí. Sí. Bueno, algo importante de mencionar, además de que participan varias mujeres en este libro, es un texto multidisciplinario y abordado desde varios perfiles. Los académicos que participan aquí, lo menos que son abogados, cosa que creo que permite dar un análisis fresco y diferente a muchos temas importantes de la Constitución de 1917. Entonces hay politólogos, hay pedagogos, hay varios historiadores especialistas en cada uno de estos temas, y sí permite aportar como esta visión diferente y multidisciplinaria, y en ese sentido innovadora en el libro. Y se puede decir imparcial. No, ¿verdad? Pues también. En algún grado. La verdad es que somos bastante críticos con el texto constitucional y su devenir, hay que reconocerlo. Pero no en el sentido de desconocer el aporte, sino, digamos, tenemos una posición desde la disciplina en la que observamos. Por ejemplo, en el caso de, no sé, de Efraín Quiñones León, que es investigador en el instituto y le interesan los gobiernos locales, siempre ha estado interesado en ver cómo hay un marco que regula y al mismo tiempo contiene y da poder y luego se lo quita a los ayuntamientos, ¿no? Y ese es, pues es una historia viejísima. Entonces, no se puede ser imparcial del todo frente a la hora de juzgar el texto, porque pensamos que, por ejemplo, los que vivimos en una ciudad como Jalapa, quisiéramos que nuestro ayuntamiento, no estoy haciendo una crítica en particular, sino quisiéramos que nos responda a todas las necesidades, y el sistema político en teoría está diseñado para que el ayuntamiento responda a las necesidades de los ciudadanos, pero resulta que en ocasiones el marco constitucional y todo el andamiaje pues no está diseñado para eso, ¿no? Aunque así funciona. Entonces, la forma en que vamos abordando es una entrada, digamos, llamémosle así, de ciencia social, de ciencia histórica, es una entrada que trata de ser equilibrada, pero es crítico en muchos aspectos, ¿no? Y lo que tú decías, por ejemplo, en el caso de las mujeres, como en el caso de los indígenas, lo que hay que reconocer es el proceso contencioso, que a mí me parece fundamental, litigoso, de poder establecer que la Constitución es deficitaria con varias cosas y que necesitamos establecer un procedimiento para cambiarla. Y eso está bien, digamos, habla bien de la sociedad mexicana. Habla muy mal de por qué fue necesario hacerlo, porque en primer lugar tuvo que haber estado ahí desde el principio, ¿no? Pero pues no estuvo, y entonces hubo que entrar a un proceso que habla hasta cierto punto de la evolución social mexicana, o sea, del cambio necesario, ¿no? Pero efectivamente, hay muchísimas cosas que no están y que siguen sin estar y que tendrían que estar o que nos resultan insatisfactorias, ¿no? Y hay muchas nuevas instituciones que se están creando producto de las reformas que se han hecho a los artículos, justamente como todo el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos, que son todas las comisiones, tanto nacional como estatales, que además implican recursos públicos, y muchas veces han sido calificadas de elefantes blancos, por lo que la sociedad tiene que estar pendiente de que si la Constitución permite que se creen estos organismos, bueno, tienen que responder a la sociedad. Igualmente ahora con el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales pasa algo similar, se están creando estructuras de gobierno nuevas que implican recursos públicos, entonces hay que cuidar eso. Así se están solucionando algunas de las lagunas y problemas importantes que se han ido dando en el país, ¿no? Con creación de estas instituciones autónomas. Leticia Rodríguez manda saludos y felicita de manera particular al doctor Treviño y a los gracias. Académicos que participan. Dice que Alejandra Zabaleta dice que es muy interesante el programa, está precioso. Ajá. Y eso que no los ha visto a los investigadores. Qué amable. Qué amable. Arturo Pérez, perdón, escucha en la unidad del Joviste, también saluda. Sí. Y Beatriz Adriana Hernández y Reina Morales, gracias, y que felicita a Germán. Muy bien, muchas gracias por sus llamadas. Pero había un comentario especial de Reina. No, de Reina o de. No. Dice que le da mucho gusto saber que hay productos de calidad en la editorial, dice Reina, siempre nos echas flores, muchas gracias, Reina. Bueno, eso es cierto, hay que decir que la colección es muy rica y hay trabajos verdaderamente muy muy bien hechos, ¿eh? Y la verdad es que es un orgullo. Bueno, lo que aparece por ahí el comentario, me parece que algo que vale la pena subrayar, y bueno, están aquí, miren la educación. Gerardo escribe sobre él, pero además hay otros tres textos en el libro. Me parece que es hasta cierto punto sintomático de la importancia que ha tenido la educación en la historia de México, que en este libro aparezcan cuatro capítulos sobre eso, ¿no? Uno que hace un recorrido histórico sobre las distintas reformas, otro que hace un énfasis en el estado de Veracruz, que es el caso de Gerardo, otro que aborda la perspectiva científica, ¿no? Que es el caso del texto de José Manuel Velasco Toro. Y la pregunta que siempre me surge cuando veo las discusiones sobre la reforma de la Constitución, en particular en el ámbito educativo, es ¿qué esperamos, no? Y ¿qué esperamos que esta reforma ahora sí arregle, no? En el caso de la educación, hablando del carácter proyectivo del libro, porque el libro en realidad no solamente diagnostica, no solamente nos cuenta una historia o varias historias sobre cómo surgió, no solamente nos habla sobre qué ha pasado en los 100 años en varios aspectos constitucionales, sino qué podríamos esperar, ¿no? Como qué viene. Y en el caso, por ejemplo, de las reformas a la educación, algo que me llama mucho la atención, acá Gerardo dirá algo distinto seguramente, es que si uno ve históricamente las reformas a la Constitución, desde cómo nace, luego la reforma a la educación socialista, luego la reforma en los 90s para crear carrera magisterial y tratar de profesionalizar la actual hacia la calidad, es esa promesa por venir de que siempre la educación puede ser mejor de calidad y que cada cierto tiempo nos damos cuenta que no salió y entonces hay que arreglarla y entramos en un ciclo nuevo reformista, ¿no? Oye, perdón, se acabó el tiempo ya tan rápido, pero les voy a pedir el favor que cada quien elija dos papeles para ver quién se lleva los libros. Ah, muy bien, a ver. Es un tema inacabable, sin duda alguna. Sí, claro. Dos libros, uno más, Gerardo, uno más. ¿Es un libro que ya se presentó o algo así? Sí, en la FILU, se presentó, estuvo ahí en la FILU. Bueno, rápido decimos que Noemí Saraí Peredo, Rubén López, Marta Vázquez, Rebeca Álvarez, Reina Morales y Verónica Hernández se llevan su libro. Pueden venir por él aquí a Clavijero 24 Puras. Ah, no, salvo Rubén. Todas son mujeres, las que se llevan el libro. Pues muy bien. Pues muchas gracias. Gracias. Los doctores, los tres son doctores. Ernesto Felicidades. Gracias. José Galindo y Gerardo Galindo, muchas gracias. Gracias. Se nos fue muy rápido el programa. Sí, además, es la primera ocasión en este año que tenemos 18 llamadas. Ah, bueno, pues llamadas. Vamos a invitarlos más seguido. Sí, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a Alma Espinosa, que nos saludamos hace rato. Gracias a Fernando Ceballos y a Rocío también, que está recibiendo las llamadas. Uh-huh. Aquí estamos el próximo José martes. Luis, ¿sí? También nos ayudó. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien.